Yo, baila mi danza. Si supiera lo que podría hacer con comodín, volaría sobre el tapete como si fuera Aladdin. Un tonto no debe tener poder como la vina. Estoy dispuesto a debatirlo como siempre en el ring. Hip hop, king, kong, kong. Elevate, súbete mi mente con blon. Juguemos a la ronda con el diablo y el ron. ¿Dónde estaba esa muchacha que perdió su calzón, baby? Voy con el pencil, escribiendo letras que tu piel se queda ni impregnada como la calle el stencil. Lo fácil es frágil, no estudiaste el faxi. Me el rifle, dime si casi te fuiste de killing flow atómico. Rima buena como bien malo. Es el sabor de un vómito. Golpeado como un chucks en el box. Kickboxer y se cagan los boxers. Derribo ritmo como rinoceronte. Aplico potencia como Broly. Cuando quiero rimar rápido salgo del ático y me transformo en Super Sonic. Primer round, todo lo que es a la tarima. Segundo round, se van cayendo de la cima. Se mete yo de elefante, no dejamos rato. Mujer se sabe, señor dueño de la fama. Primer round, todo lo que es a la tarima. Segundo round, se van cayendo de la cima. Se mete yo de elefante, no dejamos rato. Mujer se sabe, señor dueño de la fama.